¿Ahí se escucha mejor? Yo ahí te escucho mejor. Sí. Ahí va. Vamos de vuelta. ¡Ay! ¡Qué raro esto que acaba de pasar! ¡Chica fanática! ¿Qué hace, compañero? Si escucho una cosa negra. Dame pinche con una chinche. FM La Tribu 88.7 en Sanguche. Chica radioactiva. Hoy en Chicas Radioactivas, la leyenda de la gauchita sin cabeza. Esta noche con tu traje que venimos de la prepa. Ay, Mike, gracias. Este vestido violeta lo elegí porque es tu color favorito. Tú sí sabes cómo complacer a un chico, Jenny. Mike, quiero decirte algo. Desde que estamos en preparatoria que estoy deseando venir al sur de Argentina porque mi sueño es meterme en una laguna contigo, desnudos. Oh, Jenny, hoy nos meteremos en la laguna del amor. Oh, Mike, qué gracioso que eres. Ay, ¿qué es eso? Ay, algo está fallando, Mike. Jenny, que no cunda el pánico, pero nos quedamos sin nafta, Jenny. Ay, que no se nos arruine nuestro perfecto fin de semana. ¿Habrá por aquí alguna gasolinera? Mira, Jenny, yo soy el hombre, así que yo iré a buscar gasolina. A ti te gusta la gasolina, así que te quedas aquí esperándome. A mí me gusta la gasolina. ¡Ay, vuelvo! ¡Dame más gasolina! ¡Ay, vuelvo, Jenny! ¡Te amo, Jenny! Y yo a ti, Mike. ¡No tardes! ¡Mike! ¡Ay! Han pasado 2 horas. ¡Qué raro que no ha vuelto! Ya el sol empieza a bajar. Me siento un poco incómoda aquí. Mike, ¿estás cerca? Ay, tengo un poco de miedo. Creo que iré a buscarlo. Mike, ¿estás por aquí? Ay, ahí veo una luz. Será la gasolinera. Seguro que es esa. ¿Permiso? ¿Con su permiso? Sí, ¿quién anda ahí? ¿Qué tal? ¿No ha venido un muchacho fuerte y musculoso, muy apuesto aquí a buscar gasolina? Ajá, sí. Pero ha venido hace bastante tiempo, señorita. ¿Cómo? Sí. Que hace más de 2 horas que estamos acá. Y ese chico apareció y se fue por allá. ¿Cómo? Por aquel caminito. Pero si se fue por ahí, debía haberlo cruzado. No puede ser. ¿Dónde está Mike? Uy, entonces, señora, lamento decirle que... Usted tiene que tener cuidado porque no conoce los recovecos del campo en este país y se puede llevar alguna sorpresa poco grata. Zoilo, sí. Me parece que es el momento de contarle lo de la leyenda. Me parece que es nuestro momento. ¿De qué leyenda están hablando? Pásame la guitarra y llévame un mate que te la cuento. Ahora mismo. Dice la leyenda que la hija de la mercería un día se quiso casar y se comprometió con otro pibe. Y el mismísimo día de la boda parece ser que la chica entró a la iglesia y miró a los ojos a todos los presentes y le dijo: no me caso una mierda. ¿Y qué pasó después? Bueno, señorita. Ella salió corriendo de la iglesia como si le estuviera persiguiendo el peor bicho del mundo. No sabe, corrió y corrió por los campos para escaparse de ese amor que para ella no era correspondido. Pero las cosas no le han salido tan bien. Y lo único que logró fue que su familia se enfadara con ella, la buscara y por no cumplir a su palabra, ¡zra! Le cortó la cabeza. Así como oye, señorita, y ahora la vemos vagando todas las noches Hay gente que dice que la ve más para el sur y hay gente que dice que la ve más para el norte. Pero se la ve caminando con su cabeza en la mano, llorando lágrimas de sangre. Vestida de novia con su vestido todo ensangrentado. Y dicen que si la miran a los ojos, ¡te corta la cabeza! Así que bueno, nada, es una historia que nosotros le queríamos contar. No sé, capaz que a su novio le pasó algo así. No sé qué tiene que ver con Mike. Yo no creo en esa clase de leyendas de pueblo, así que... Tenga cuidado, señorita. Le recomiendo que vaya al pueblo. Gracias. Y... bueno, hasta luego. Ay, esta gente me ha dejado confundida. ¿Qué gente extraña vive aquí? Disculpe, señora. ¡Empanadas! ¡Ay! ¿Y usted quién es? Vendo empanadas. Ay, no sé qué son las empanadas. Mejor empanadas. Me iré. Acá me quieren ofrecer cosas muy extrañas. Vení. Vení para acá. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es usted? Yo soy la señora Matilda. ¿Matilda? Matilda. Matilda. Matilda. Ay. Tienes cara de necesitar un lugar a donde estar. Yo solo estoy buscando a Mike y si no aparece, pues deberé dormir en algún lado. ¿Conoce algún hotel, algún apart, algún hostel, alguna cabaña donde pueda quedarme? Sí. Está el Hotel de la Gauchita. El Hotel de la Gauchita. El Hotel de la Gauchita. El Hotel de la Gauchita. El Hotel de la Gauchita. El Hotel de la Gauchita. Dindom. Disculpe. ¿Hay alguien aquí? Estoy buscando una habitación. ¡Bienvenidos al Hotel de la Gauchita! ¡Bienvenido, bienvenido al Hotel de la Gauchita, señora! ¡Igor, por favor, agarra sus maletas! ¡Qué extraños se ven los colores que eligieron y hay un poco de telarañas por aquí! ¿Ustedes han oído hablar de la historia de la gauchita sin cabeza? ¡Deme las maletas! Simplemente son historias de pueblo. Me imagino que una señorita como usted no creerá en eso. No, por supuesto que no creo, pero pasan cosas extrañas en este pueblo. ¿Qué son las empanadas? Son unas empanadas, bueno, es harina, un poco de agua, un poco de carne, empanadas. Qué extraño, allí en Dakota del Sur no comemos esas cosas tan raras. ¡Miau! ¡Ay, un lindo gatito! ¡Miau! Te miraré a los ojos. ¡Miau! ¿Ah? ¡La gauchita! ¿Qué veo? ¡La gauchita! ¿Qué veo? Sus ojos amarillos. No, solo es un gato. ¡Fuera, gato asqueroso! ¡Sal de aquí! ¡Deja descansar tranquila! Su gato tiene algo muy extraño en la mirada. Solo es un gato, Jenny. No te mambes. ¡Venga, venga, señorita! Esta es su habitación. Y aquí tiene todo. Todo lo que necesita para esta noche. Y tenga cuidado. ¿Usted quién es? ¿Por qué se acerca tanto para hablarme? ¡Pásase! ¡Estoy esperando la propina! ¡Miserable! Todos lo mismo. Vienen del norte con dólares y no me dan nada. ¡Deme mis valijas! ¡Me iré de aquí! ¡Eres pobre! ¡Dame las valijas! ¡Este lugar es una porquería! ¡Adiós! Hola. ¡Hay alguien aquí! ¡Aquí! ¿Quién es usted? Yo soy Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sor Juana? ¿Usted se llama igual que la persona que han matado hace siglos, es cierto? Sí. Me llamo igual, pero no somos la misma persona. ¡Shh! Silencio, queremos orar. Disculpe, señora. Estoy buscando a Mike, mi novio. Ha ido por gasolina y aún no ha regresado. No está aquí. ¿Acaso está aquí, Sor Juana Miranda? Mike es un chico fuerte, es rubio, tiene unos ojos de ensueño. ¡Shh! En este lugar no se habla tan alto. Tienes que conservar el silencio. Arrodíllate y ora para ver si tu novio llega en algún momento. Señor Padre, pido a Dios y a su Santísima Trinidad que me devuelva a mi hombre, que me devuelva a mi Mike. Lo extraño y temo que le haya pasado algo malo. ¡Jenny! ¿Qué oigo? ¿Mike? Gracias, Jesucito. Eres tú siempre muy bueno conmigo. ¿Mike, eres tú? ¡Jenny, ¿dónde estás? ¡No te veo, Jenny! Oh, Yo tampoco puedo verte. Señora, ¿usted es Mike? ¿Te gusta la cabeza que tengo aquí al lado de mi mano? ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Qué te pasa? He despertado de un sueño terrible. Disculpa, es que has tardado un poco y me dormí aquí en el auto, Mike. Jenny, ya tengo gasolina, así que podemos emprender el viaje. Soñé un sueño muy raro. Qué bueno que estás aquí. Mike, no te vayas nunca de mi lado. No, querida. Oh, mira, ya a lo lejos se ve una señora. ¿Qué? ¿Esa señora la conozco?